Esperando ese día de tenerte encima de mí, ¿cómo sería? Me imagino que en tu piel me perdería. Serás siempre bienvenida. Tiempo de vernos, de mirarnos en los ojos fijamente y darnos un beso. Lo que tú y yo hablamos por teléfono de frente hay que hacerlo. Tenemos que vernos, juntar nuestros cuerpos y comernos. Es tiempo de vernos, de mirarnos en los ojos fijamente y darnos un beso. Lo que tú y yo hablamos por teléfono de frente hay que hacerlo. Entertainment, the producer in it. Es tiempo de vernos.